yo peino a mi muñeco así, así. Le doy la comidita así, así. Le lavo la carita así. Tengo un muñeco, es mi preferido. Lo quiero mucho, casi como a un...